La respuesta que nos dan, nos dicen que están trabajando, que nos manda el camión para cargar el tanque de algunas manzanas, pero nosotros tenemos que llamar 6 a 7 horas para pedir el camión y no viene. El camión viene hasta cierto punto de la entrada de la villa, se saca una foto y se va. Y la situación que estamos viviendo acá en la Villa 21-24 es muy crítica, se va empeorando cada día más y con esta pandemia sostener el higiene de manos, el lavarnos las manos y de quedarnos en nuestras casas es muy difícil. No se puede hacer la cuarentena en una villa o en los barrios populares donde no hay agua y donde no hay luz. Saben, me imagino, habrán seguido la situación de la Villa 31, que ha tenido hace pocos meses una situación muy similar y que resultó en una escalada de casos, una locura, que había muchísimo, prácticamente la mitad de los casos de la ciudad venían de la Villa 31. ¿Les preocupa terminar o estar en esa misma situación? Sí, claro, estamos al tanto de todo lo que pasó en la Villa 31 y así también en varias de las otras villas de Capital Federal, pero que no son visibles en los medios de comunicación. Nosotros estamos preocupados por la situación que estamos viviendo acá en la Villa 21-24 porque los casos del coronavirus han avanzado. Tenemos cientos y cientos de casos y en los medios de comunicación no se visibiliza los fallecidos que hay en los barrios populares. Son cientos de fallecidos. Se nos están muriendo nuestros vecinos y vecinas y nosotros no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos ninguna respuesta desde el jefe de gobierno porteño y en realidad estamos en una situación muy crítica porque tenemos miedo de que terminemos como terminó la Villa 31, ¿no? Y ante la desidia y el abandono por parte del gobierno de la ciudad, nosotros salimos a reclamar cientos de veces, varios de veces, la situación que estamos viviendo en la villa y en los barrios más humildes de la Capital Federal. Silvia, la última y ya no te molesto más. Primero, si han tenido algún operativo del plan Detectar o de alguna de estas modalidades que tratan de controlar los casos positivos y los que fueron contacto estrecho de estos casos positivos. Y por último, bueno, si crees que si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional no se hacen cargo de esta situación, van a ser los responsables de las futuras muertes que puedan haber de vecinos y vecinas de la Villa 21-24. Sí, nosotros tenemos el plan Detectar en nuestro barrio, el barrio cuida al barrio, estamos haciendo los testeos acá en Iriarte, en el CEMAR, donde son cientos y cientos de vecinos y vecinas que gracias a las organizaciones sociales y a la solidaridad de los vecinos y vecinas que nosotros vamos recorriendo manzana por manzana y llevando a nuestros vecinos y vecinas que sabemos que son casos estrechos, casos sospechosos, somos nosotros los que estamos llevando a nuestros vecinos y vecinas para que puedan hacerse el hisopado, para que puedan detectar, somos nosotros los que venimos haciendo todo ese trabajo entre las organizaciones sociales acá en el barrio. Y nosotros hacemos responsables al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las muertes que hay en todos los barrios populares, por las muertes que hay en la villa. Esto es insostenible. La situación se agrava más y no hay un plan de obras y una respuesta desde el gobierno de la ciudad que es a quien le compete la urbanización de las villas y los barrios populares. Necesitamos que el gobierno se haga cargo y que nosotros, los vecinos y vecinas, estamos reclamando la falta de luz y la falta de agua porque somos vecinos que tenemos derecho. a la luz y el agua como cualquier otro vecino de otros barrios de la capital federal. Estamos en la capital federal, que es uno de los más ricos en el país. Y nosotros, los que vivimos en los barrios populares, estamos totalmente abandonados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las palabras de Silvia Cano, quien es vecina de la Villa 2124, así como integrante de la Asamblea de Vecinos de la Villa 2124, reclamando por los servicios públicos en su barrio y tratar de prevenir, como decía ella, que se sigan muriendo vecinos y vecinas por esta situación que es claramente fácil de resolver si existe la voluntad política, desde luego. Esperamos que la situación se resuelva, no solo para la Villa 2124, que está teniendo, una situación crítica, sino para todas las villas de la ciudad. Y entender también que no se trata de una cuestión solo de pandemia, porque los servicios públicos son necesarios para todos y todas los ciudadanos de nuestro país. Y que no siempre se cumple eso. También hay una discusión muy importante que tiene que ver con la internet y de la accesibilidad, porque bueno, ahora la internet debe ser considerada como un derecho. De verdad, se ha hecho un trabajo muy, muy importante dentro del Observatorio de Derechos de la Ciudad para que así sea declarada a la internet, y que en los barrios vulnerables no se tiene acceso de ningún modo a una internet que permita que los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, puedan cursar sus estudios primarios o secundarios en la modalidad de remota, como se está haciendo en la actualidad pese a la pandemia, pero que es algo que excede a la pandemia, y es que tenemos una ausencia de derechos, una falta de servicios públicos que la verdad es alarmante. Esperamos que se resuelva, y un saludo muy grande. Primero para Silvia Cano, que nos brindó sus declaraciones, pero además para todos los vecinos y vecinas que están transitando una situación tan crítica y compleja. Nosotros vamos a continuar fabricando alternativas, escuchando algo de música y después seguimos con más información. Yeah. ella baila siempre detrás. Temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Último bloque del Fabricando Alternativas del día de hoy, últimos minutitos de programa. Bueno, no nos queremos ir sin antes hablar de la problemática docente. A principios de año, en marzo, se había planificado, se había arreglado, por supuesto, el aumento paritario correspondiente a este año, y por parte del gobierno de la ciudad se había anunciado que en el mes de julio se iba a dar una parte de ese aumento, que finalmente se canceló. Esto pasó hace pocos días, hace unas semanas en realidad. Lo hemos tratado en el programa, lo hemos tratado aquí, hemos hablado con algún docente, con alguno de los agremiados, de los docentes que tienen un gremio y que han elevado el reclamo, en el que se indica que de manera arbitraria el gobierno de la ciudad decidió frenar un aumento que ya era ley y que estaba planificado para el mes pasado. Esto es un problema muy grave, pero no solo esto, que todavía no se resolvió y que ya tiene varias semanas en el tintero, sino que además ahora se han hecho distintos anuncios en varios medios masivos de comunicación, anuncios que declaran que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaría pensando abrir las clases, dejarlas de manera presencial a partir del 7 de septiembre. Esto sucede, según el sindicato ADEMIS, sucede por parte de Horacio Rodríguez Larreta y del ministro de Educación, que dieron ese comunicado sin ningún tipo de consulta hacia la comunidad educativa, hacia los docentes, y ellos, por parte de ADEMIS, están reclamando que en realidad están rechazando y se están manifestando de manera muy, muy taxativa en desacuerdo de todo esto, porque encuentran que no existen las condiciones de seguridad ni de higiene como para que los niños, niñas y adolescentes regresen a clases. En la ciudad de Buenos Aires no están dadas ni las condiciones epidemiológicas ni de seguridad de higiene básicas para el retorno de las clases presenciales. Tanto los protocolos de nación como los de ciudad son absolutamente impracticables en las escuelas públicas porteñas, como ocurre en la mayoría del país. A lo largo de toda la cuarentena no se han realizado las obras necesarias de reparación y acondicionamiento de infraestructura, ni se ha destinado el presupuesto necesario para que la compra de insumos de limpieza básicos y la contratación